Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy buenas tardes-noches. ¿Cómo están nuestros queridos dragones, queridas dragoncillas, en este nuestro número 7 del programa Cuando Vuelan Dragones? Nuestro programa número 7 en el día de les amiguis. Amiguis, amigos. Amigos, amigas, amigues. Tenemos un capítulo más, un episodio más de nuestro Cuando Vuelan Dragones con Lorena Cecilia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Feliz día! ¡Feliz día, feliz día! Han aparecido fotos de este equipo, Fotos añejas. Sí, fotos añejas. Bueno, pero habla bien. Siempre estamos como en la misma, situación. Hay unos labios violetas, hay unos ojos achinados, con cierto brillo vital. Es de noche. Es de noche siempre. O de madrugada. O de madrugada, sí. Bueno, sí. Habla bien de nosotros. Se ha perdido pelo, se ha ganado cachete, pero el entusiasmo sigue. No lo hemos perdido, sigue ahí al pie del cañón. Bueno, para quienes nos estén escuchando por primera vez, pueden escuchar el resto de los episodios en la web de el Espacio Furia Mariposa, que es espaciofuriamariposa.wordpress.com, y pueden seguirnos en las redes del Espacio Furia Mariposa por Instagram, o en Vuelan Dragones Radio, o en Cuando Vuelan Dragones en Facebook. Y también nos pueden escuchar por la radio local para Bachasca, la radio comunitaria de Anisacate, que es la 97.3, los jueves a las 10 de la noche, las 22 horas. Increíbles. Nos vamos replicando por las ondas sonoras del Valle de Parabachasca. Y hoy vamos a continuar con el libro de Gustavo Roldán, Dragón, con un pequeño texto, pequeño por lo breve, no por su falta de intensidad, bellísimo texto, que se llama Rompecabezas de dragón. Un dragón ama los rompecabezas. Inventa los más difíciles y después trata de armarlos. Durante muchísimo tiempo va poniendo cuidadosamente las piezas en su lugar, pero nunca lo consigue. Armar un rompecabezas significa terminar con el encanto del juego. Entonces, lo mejor es equivocarse, poner una pieza donde no corresponde y seguir jugando, seguro de no ganar. Por eso un dragón está siempre contento cuando trata de armar un rompecabezas. Bueno, como siempre, Roldán nos tira así con artillería pesada, por suerte. Sí. Porque siempre son textos a los cuales se les puede entrar por cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Por arriba, por abajo. Uh-huh. Mientras escuchaba a los dragones les encantan los rompecabezas, pero a su vez le busco una vuelta, ¿no? Para que no termine. Uh-huh. Como que pareciera que les gusta entrar en un estado, ¿no? De juego. Recordaba ese libro Free Play, de ese violinista ruso radicado en Estados Unidos, que se llama Stephen Nachmanovic. Bueno, que habla un poco de lo que es la improvisación. En realidad el subtítulo del libro es la improvisación en la vida y en el arte, no solo en la música, porque free play en inglés significa eso, improvisar. Play, el verbo play en inglés es tanto tocar un instrumento como jugar. ¿Cómo improvisar? El free play es eso, improvisar es lo que usan los yaceros, digamos. Ajá. Pero play como jugar, como un estado, como los niños que se ponen a jugar y listo, no existe más nada que el juego. Venimos hablando del juego desde el episodio anterior. Sí, se va conectando. Andamos con ganas de juego, me parece. de evadirnos. O sea, insiste el juego. Pasa algo, ¿no? Ya lo hemos hablado, como nunca sé si acá o en nuestras conversaciones infinitas respecto al juego y como por ejemplo en el sistema educativo se le da mucho espacio al juego en los primeros momentos de tránsito de cualquier persona por el sistema educativo, y a medida que te vas haciendo grande se van restringiendo los espacios de juego y se va poniendo todo muy serio y muy falto de free play. Sí, sí. De juego libre, además. Todo está muy pautado. Ahora cuando irrumpe el juego, las cosas que ocurren son increíbles. No debe ser a propósito que falte tanto juego. Sí, sí, sí. También me llevaba, porque en el libro ese habla, bueno, hay un disco también que se llama Lila, pero no Lila por el color, o quizás también, no sé, a lo mejor hay una relación, sino de la palabra que viene del sánscrito, que significa eso, ¿no? Como pasatiempo, juego, diversión, como un estado en el cual uno entra y, uh-huh. y Lila como el juego cósmico, ¿no? Como que los galaxias que se destruyen y se vuelven a crear, digamos, sobre el tiempo, sobre la materia, qué sé yo, no sé. Y me parece que los dragones van por ahí, ¿no? Les gusta como estar en ese estado. En estado de juego cósmico. Yo también quiero estar en estado de juego cósmico. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Por lo menos en esta horita nosotros creo que nos acercamos bastante a eso. Entramos en estado de juego cósmico. Y lo disfrutamos mucho. Uh-huh. Bueno, a eso me remitía. Pero bueno, también el rompecabezas, ¿no? Nos lleva para un sinnúmero de lugares, ¿no? Y cambiar las fichas, ordenarlas de otro modo, renombrar, buscar, alargar el juego para que no se acabe eso. Sí, esa idea de que no se gana en ese armado del rompecabezas, con esa certeza de no ganar. Yo pensaba cuando leía el escrito de Roldán, ¿qué sería ganar, digamos, en el juego de la vida? ¿Qué sería ganar? ¿Qué sería perder? Más allá de vida y muerte, digamos, en el medio, como pareciera que iba, ese, como, bueno, me insiste eso, con el poquito margen para el juego, y como una ideas como a veces que parecían muy claras sobre lo que es ganar y perder, y que no sé, nuestro contexto de estos últimos meses mueve un poco mueve un pelín ese tablero de ganada y perdida, ¿no? Tal cual. Incluso quienes eran ganadores, como personas, por ejemplo, con muchísimo dinero, con mucho estatus social, no en este contexto estaban en las mismas condiciones que quienes no. Entonces el ganar y perder, sí, es como relativo, que se mueve, se vuelve relativo. Claro, uh-huh. claro, muy relativo. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Sí, esto de la imaginación que también veníamos hablando en el episodio 6 del juego y la imaginación y la posibilidad de crear a través de la imaginación, como algo a incentivar, como que permite jugar mucho, ¿no? Sí. Estoy balbuceando. No, es que está muy interesante la charla, porque me parece que nos interpela fuertemente, porque realmente estamos viviendo a lo mejor una época que obviamente no la podremos analizar ahora ya y sacar conclusiones acabadas, porque no sabemos qué pasa mañana, y justamente eso ha hecho que toda una tradición de cómo ver, de cómo concebir todo el tiempo, los planes, los proyectos, las relaciones, se ha visto, bueno, muy, muy movilizado. Uh-huh. No es que, bueno, viste que muchas culturas orientales hablan que lo único que permanece es el cambio, lo único permanente es el cambio. Y a veces, bueno, eso nos cuesta entenderlo. ¿no? Me cuesta la vida. Bueno, de rompecabezas y de juego va este programa. Entre vacilaciones, dudas y errores, interferencias en la cabeza. Conocido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Bueno, venimos de escuchar Quema, de la cantautora Ana Robles. Riojana, ella, ya le hemos pasado aquí en Cuando Vuelan Dragones. Tiene pauta. Tiene pauta con nosotros, con nuestros corazones tiene pauta. Ana Robles, este tema hermoso. Ella, acerenciada en Altagracia, la pueden seguir en todas sus redes, en Spotify, en YouTube. Su obra es bellísima. Y en este bloque vamos a estar encontrándonos con un proyecto muy hermoso que se llama Nuestras Canciones, y con una lectura de nuestra querida y admirada Susy Shock. Del libro Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad, de Susy Shock, va el primer texto. La. Y una vez más, después de tanto y tanto conocernos, vengo de vuelta con el diccionario para aclarar algunas cositas. Que esto no es el diccionario de ninguna Real Academia, no, no, no. Este, en todo caso, es el diccionario del lumpen vivir. ¿Y qué es eso? Sencillo. Que vamos escribiendo con nuestros cuerpos, en la calle, lo que vamos siendo. Y eso que somos, que tanto gozo, pero tanto dolor nos cuesta y nos ha costado, tiene las palabras que hemos inventado y de las que nos hemos reapropiado para llamarnos. Bueno, esta nuestra, la admirada Susy Shock también es parte, bueno, es quien escribió ese texto que acaba de leer Mariano, y también fue parte de un proyecto, Nuestras Canciones, que es un espacio de taller y producción de obras de personas, donde, de personas travestis, trans y no binarias de distintos puntos del país, trabajaron colectivamente en la construcción de canciones. Las coordinadoras fueron Susy Shock y Javiera, y en ese espacio aparece, se crea una de las canciones que vamos a pasar ahora, Brotecitos, que tiene letra de Morena García, de Rosario, y música de Valen Boneto, que es de aquí de Córdoba, cantautor de folclore. Y les recomendamos un montón el show, el concierto entero que realizaron en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, que tiene una imagen y un audio tremendos, y que, bueno, está disponible para ver en YouTube. Ahora vamos con Brotecitos. Duerme, dulce guagua, entre los brazos. Estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Selva, la ciudad, alguien te... va a cantar, cancioncita pa' despertar. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Esperanza, guachín cría kunumi, retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachín, retoño de esperanza, guachín, guaguañembui. Cuando vuelan dragones. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes. El respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada. Nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar, todos se retiran, y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro, con un fulgor inusitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Cartas de amor de una travesti a un rufián, de Claudia Rodríguez. Rusi, gracias por las cosas que me van a servir harto. Tengo pa' 3 meses estar metida aquí. Es que no tenía que venir. Imagínate qué van a decir. Yo sé que nada bueno, pero tú sabes que las cosas son como son. Anda a dejarle flores a tu mamá por lo menos y no llorí, Rusi, weón, que 3 meses pasan volando. Cuando salga libre quiero dejar el puterío. A lo mejor me corto el pelo y así te olvidáis de mí. A lo mejor me voy al campo a recoger flores. No volváis a venir, huevón, que no me gusta ver que lloráis por culpa mía. Chaito nomás, con vos. Recibo todas las semanas tus mandados que me sirven harto y te lo agradezco, Rucio. La cagaste para ser buena gente con una. Mi mamá te lo agradece tanto, ya me falta menos. No sabí nada cómo tengo el pelo de largo. Como que me han hecho bien estas vacaciones porque se me ha puesto lindo y brilloso. A lo mejor cuando me vea ahí me vaya a desconocer. Cuando te escribo estos papelitos, se me olvida que estoy aquí. Cuando salga quiero viajar con mi mamá para el sur, aso como para comer pan amasado. Sí, y si querís podéis venir con nosotras. Rucio, flores para tu mamá, por si acá. Cuídate de ese resfrío y no llorí, huevón, que me da pena. ¿Cómo está la esta? Rucio, ¿algún día voy a salir de aquí? No hay nada más desagradable que la vida. Apesta como el polen. A la esta le pega su pareja y a mí me maltrata la amistad. La amistad es una voluntaria confrontación. La delirio me grita en la calle. ¡Ella, la poeta! ¡Qué pretenciosa soy! Cuando decís que escribí poesía. ¡Nada de lo que me lees rima! ¡Maraca! Escribir es otra cosa, no lo que decís que así. La escritura primero que nada, weona, es de cosas bellas, no de porquerías. La escritura no pueden ser las mismas conversaciones de todos los días ni mis problemas. Si el este me pega, eso no puede ser literatura. Siempre he vivido con personas que me han pegado. Mi mamá, mis hermanos, mis primos, en el colegio, en la calle, los hombres, otras travestis, la policía, por mala, por maltrecha, por no quedarme callada, por contestar rabiosa. Cacheta y puñetazos. En la cara, en las costillas y los testículos.

estas magias de la Claudia Rodríguez y muchísimas otras magias. De Camila Sosa Villada leíamos un texto de su libro La novia de Sandro. Camila es una escritora y actriz de teatro, cine y televisión. Nació en La Falda, provincia de Córdoba. Estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y luego estudió la licenciatura en teatro en la misma universidad. En 2009 estrenó la obra de teatro Carnes Tolendas, retrato escénico de una travesti, donde encontró la síntesis entre la actuación, la poesía de Federico García Lorca, su propia condición de travesti y los textos de su blog La novia de Sandro, que luego fue un libro que fue el que leímos uh-huh. recién. Ya hemos hablado de Camila Sosa Villada en Cuando vuelan dragones. No hemos dicho, no hemos leído, no hemos dado la bio de ella, por eso también tenemos que decir que ha sido premiada, ¿no? Bueno, ha protagonizado series como la bio de Rafael. La película Mía de Javier Van Cúter. Ahí está. Y bueno, y lo último importante de ella es que bueno, obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz el año pasado por su novela Las Malas. Y la Susy Shock nació en diciembre del 68 en Buenos Aires, hija de padre pampeano y madre tucumana. Con 30 años de actuación, canto y escritura, se autodefine artista trans sudaca. Colaboró en Soy, el suplemento de la diversidad del diario Página 12. Y en la revista, y con una novela, folletín en la revista literaria Mater al Mensajero de Ediciones La Parte Maldita. Y escribe columnas en la revista Mu de la cooperativa La Vaca, con quienes editaron Crianzas, que leímos hace un rato. En 2019 editó Traviarca, su segundo disco, junto a la banda de Colibríes. Me encanta el nombre de la banda. Y en el 2020... ese disco fue nominado Mejor Álbum Conceptual en los premios Carlos Gardel. Bueno, a todas ellas las pueden encontrar en redes, sus publicaciones, sus escritos y ver, bueno, a medida que se vaya abriendo un poco más sus producciones también en vivo. Furia Mariposa Radio. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero y ya está, desde esa última en el cielo y el agua. Hijo de Pedro y Violeta, nació en 1952, literalmente en la orilla del Zanjón de la Aguada, en Chile. Vivió en medio del barro hasta que a mediados de la década siguiente su familia se mudó a un conjunto de viviendas sociales en la avenida Departamental. Sus primeros acercamientos sistemáticos a la literatura ocurrieron en un taller literario a comienzos de los 80, donde empezó a escribir cuentos. Formó junto al poeta Francisco Casas el dúo y la performance artísticas Las Yeguas del Apocalipsis. En 1995, Lemebel publicó su primera colección de crónicas, La Esquina de mi Corazón. En los años subsiguientes, publicó Loco Afán y De Perlas y Cicatrices. En el año 2001, incursionó en la novela con Tengo Miedo Torero, y murió el 23 de enero de 2015 a los 62 años de edad. Del libro Loco Afán de Pedro Lemebel,

tu cabello a la esquina de tu cama. Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, Rosalía, el tema Di mi nombre, el capítulo 8 de Éxtasis. Bueno, hace mucho tiempo teníamos ganas de poner ganas de poner Rosalía. Soy fan de Rosalía. Había una grieta en el equipo de su disco Malamente, que es fue su tesis. Bueno, muy recomendado, Rosalía. No requiere presentación, pueden encontrarla en Spotify y en YouTube y escuchar sus hermosas canciones. Bueno, se nos acabó nomás. Se nos está acabando el hermoso programa de hoy. Se acerca, quiero recordar, el programa número 10. Vamos pensando. Les pedimos a quienes nos escuchan que nos escriban a nuestras redes, que nos escriban al Instagram a Vuelan Dragones Radio o al Facebook a Cuando Vuelan Dragones y nos cuenten cuáles son sus dragones, cómo deberíamos, si hay dragones acá cercanos que no conozcamos, cómo deberíamos festejar esos 10 episodios. Sí. Igual yo me quedé pensando en el MBL y esos modos de nombrar preciosos, ¿no? Eso, convertir la falla, entre comillas, ese juego no ganado, por decirlo de alguna manera, en algo hermoso. Una restituirle belleza a todo. Una alquimia sanadora. ¿No? Embellecedora. Embellecedora. Sí. Qué bonito, por favor. Bueno, nos vamos yendo con esa tarea, quienes quieran que nos escriban. Recibimos cartas también en papel en el espacio Furia Mariposa, que lo encuentran en redes y ahí está su dirección, funciona en Güemes, nos pueden mandar cartas. Y nos vamos yendo con una alta dragona norteamericana, yankee, que es Lady Gaga. Nos vamos con Perfect Illusion. Bueno, Agustina Beltrán, Lorena Crespo, Mariano Clavijo por aquí, Ayana y Tom por allá. ¡Ayana y Tom! ¡Ayana y Tom! ¡Adiós! Y esto ha sido todo a Amigos y a Dragones.